Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Everything, qué linda canción de este canadiense, este cantante Michael Bublé. Esto fue de abril del 2007, es una linda canción. Esto fue del álbum Call Me Responsible. Vamos a tener a Michael Bublé aquí en los cortes comerciales, acompañándolo a usted en estos cortes, y el equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted, en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de especialistas aquí en el estudio. Nos acompañan Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y tenemos de invitados a nuestros amigos de Bester Consultores. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, pues con estos temas tan interesantes que nos traen nuestros invitados de la noche. Y pues bueno, hoy no es la excepción, y pues vamos a hablar de pues el impulso y el crecimiento de los empleos, y bueno, desde la óptica de nuestros invitados, que yo creo que es algo en tema y con mucha preocupación este año, porque no vamos a ver cómo está pintando, esperamos que bien, pero bueno, con tanta sub y baja, pues a ver cómo nos va. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Así es, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Guillermo Vela Monforte, director general de Bester Consultores. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte. Excelente, un gusto saludarlos a todos. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Como dices tú, que vayan tranquilos ya de regreso a su casa. Sí, ya van ahorita en su casa. Baje la velocidad, no hace calor, así es de que hasta sí, bajar el vidrio. Para ahorrar un poco de gasolina. Sí, apaguen el aire. Pues un gusto saludarles a todos, que espero que el tema de hoy sea del agrado de todos. Creo que va a estar bastante bueno, sobre todo si son empresarios que están ya sea desarrollando a una pequeña y mediana empresa o formando parte como colaborador de una pequeña y mediana empresa. Bueno, es interesante los datos. Hemos venido platicando con ustedes acerca de este tema y el apoyo que pueden brindar ustedes a través de Bester Consultores. Las pequeñas y medianas empresas representan más de la mitad de los puestos de trabajo formales del mundo. Sí. Ese dato no lo tenía. Yo sabía que en México aportan muchísimo, pero del mundo. Del mundo, y es impresionante. Precisamente todas las organizaciones que se dedican al desarrollo del mundo, a cuidar, a tratar de elevar la riqueza del mundo, que se distribuya adecuadamente, tratar de sacar un poco de la pobreza extrema y de la pobreza en sí a las poblaciones, y las principales organizaciones de esto que están en Estados Unidos, se dieron cuenta que esto estaba sucediendo. Okay. Y que no era descabellado pensar que en vez de voltear a las grandes empresas, correcto, deberían de voltear a las pequeñas y medianas empresas como un mecanismo para impactar en el nivel de vida de la población, ¿no? Totalmente. Entonces, okay, con ese dato que estás comentando, ¿no?, que las pymes generan el 52% del empleo del mundo, pues entonces estamos pensando que hay que fomentar el desarrollo de las pymes, correcto, incluso como medio. O sea, aquí lo que quiero expresar es que nos demos cuenta de la importancia, ¿no? Si tú que lo estás escuchando eres un director de una pyme, eres un dueño de una pyme, no solamente es la importancia de tu negocio como negocio propio, sino la importancia que desempeña en una sociedad. Correcto. Y por eso debe ser la preocupación de mantener la eficiencia de tu pyme, porque es uno de los brazos que va a permitir que la sociedad viva mejor. Por eso, ahí es donde radica esa doble importancia de las pymes. Totalmente de acuerdo contigo. Guillermo, y yo también lo veo en el sentido de que los cambios en los sistemas económicos, que bueno, pues están de boga ahora con nuevos regímenes de gobierno en nuestro país, en Latinoamérica, con esta ola de cambio económico, precisamente atacando estos puntos de la desigualdad económica, y hace sentido que lo que dijiste, volver a las pymes competitivas, que crezcan, que se conviertan en ese motor del cambio económico, porque crecer las pymes es redistribuir mejor y disminuir esa igualdad económica, ¿no? Claro, sí. Y esto es lo que se dieron cuenta, ¿no? Estos organismos globales de análisis internacionales, precisamente de eso. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo un organismo internacional hace este análisis, y entonces la estrategia de lo global y de lo internacional es regresar a lo local. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo entonces, oye, si queremos resolver un problema global como la pobreza, como la desigualdad, como todo lo que existe, los extremos que existen en las diferentes sociedades del mundo, y ante la preocupación de cómo solucionar esto, una de las respuestas, de las soluciones a ese análisis global fue regresar a lo local, a impulsar el desarrollo de las pymes en las regiones, en lo local, ¿no? Entonces, bien interesante cuál es la función que entonces las pymes ya empiezan a tener con respecto a los organismos internacionales. Y obviamente esto trae beneficios económicos a las pymes, porque ahorita, bueno, platicábamos entrar que uno de los de estas organizaciones que se dedican incluso a formar fondos de inversión a nivel internacional ha hecho una bolsa de 1.6 billones de dólares para invertir en pymes en los próximos 10 años. Bueno, esto inició en el 2016. Desde 2016 a 2026 hay 1.6 billones de dólares puestos para el desarrollo de las pymes como una estrategia para combatir la desigualdad en las sociedades. Y fíjate que esta visión, así como nos la platicas, Guillermo, abre una oportunidad para nuestro país, ¿no? Sí. Digo, en nuestro país el 90%, no sé, el otro día nos dabas la cifra, somos pequeñas y medianas empresas. Sí. Entonces, ahora, esto si lo aunamos a lo que quiere este nuevo gobierno de verdaderamente eliminar la corrupción, pues yo creo que se abren oportunidades enormes para muchas empresas. Sí, y es la oportunidad en el cambio del régimen de gobierno si verdaderamente va a eliminar la corrupción, que entonces estén enfocados a que estos recursos lleguen a las empresas que tienen que llegar. Correcto. Y que esas empresas generen verdaderamente las oportunidades de empleo y de desarrollo, y disminuyamos con esta estrategia la desigualdad en nuestras sociedades. Yo creo que aquí en lo local, precisamente por eso decíamos, ¿no?, hablando de lo global a lo local, en lo local también con un nuevo gobierno tiene la oportunidad este nuevo gobierno de generar estrategias públicas que enfoquen al desarrollo de las pymes como un medio para disminuir la desigualdad en esta sociedad yucateca. Fíjate, suena tan lógico que uno se atreviera a pensar, bueno, ¿y por qué no lo habíamos hecho antes? Y nada más, yo diría, aquí lo necesario es el compromiso de estos empresarios que están en las pymes, que se den cuenta de su función social para desarrollar una diferencia en la economía del Estado. Totalmente de acuerdo. Y que de veras se atrevan a desarrollarse. Uh-huh. O sea, no nada más piensen en el... en el beneficio de que el gobierno te apoyó con dinero o el Banco Mundial, sino que verdaderamente sirva, que tengas la visión como empresario de desarrollar tu comunidad, convertirte en están metidos tanto en la problemática económica de su empresa que no se fijan en que desarrollándose, brincando esa problemática económica, pueden lograr muchísimo más. Correcto. Y bueno, y para eso va a estar Bester ahí atrás de ustedes con estos. Vamos a seguir platicando, es un tema muy importante y relevante. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¡Qué linda canción, amigos! Feeling Good es esta canción escrita por el estadounidense Anthony Newley y Leslie Bricusse para el musical de 1965, The Roar of the Grease Pine. ¡Wow! ¿Quién sabe qué dice eso? Roar of the Grease Pine, The Smell of the Crow. Y esta es interpretada por Michael Google, este canadiense. ¡Qué buena música! Esta es una canción lindísima. ¡Buena música! Gracias por acompañarnos en este lindo viernes chiquito, como le llamamos aquí en Fórmula en los Negocios, a punto de entrar al fin de semana con bajas temperaturas. Está entrando el frente frío número 15, creo, y pues vamos a tener bajas temperaturas con probabilidades de lluvia, pero quédese con nosotros. Déjeme decirle, control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Miren, el proceso de control de confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista. Al teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Verás que este resultado será padrísimo. El teléfono 927-5932. Bien, ahí tienen ustedes. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios y en el estudio nos acompaña el licenciado Guillermo Vela Monforte de Bester Consultores y Laura Alcalá. Estamos en Facebook Live, así es de que cámbiele a la página de Facebook, que nos puede ver en esta parte del programa. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy, ¿no? Claro que sí, Robert, y sobre este tema tan interesante que dice Guillermo, que tenemos que regresar a centralizar nuestra producción, nuestras ventas, todo a la redonda. Si no me equivoco, en alguna ocasión tú nos platicaste que una filosofía para incrementar esa capacidad económica de la misma gente que vive en una zona específica es siempre consumir lo que se produce los 50 kilómetros a la redonda. Uh-huh. Entonces, y te comentaba, Guillermo, fuera del aire, que en Europa, por ejemplo, me han comentado que hay tiendas que tienen un nombre que sí ves que se repite, pero en otras poblaciones se cambia el nombre, pero estas tiendas grandes, estilo Walmart, no son de un solo dueño o de una sola sociedad de accionistas, sino que es del pueblo. Uh-huh. O sea, el mismo pueblo lleva a estas tiendas estratégicamente establecidas, uh-huh. toda la producción. Entonces, todo lo que encuentras en estas tiendas grandes, porque son muy grandes, todo es producido y producto de la zona. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa cultura pues es la que a la que tenemos que mirar, como tú comentas, porque estas grandes industrias y productoras y comercializadoras como Walmart, pues se llevan todo el capital y no ayudamos a los que nos rodean, ¿no? Claro. Definitivamente este es el foco fundamental de toda la tendencia internacional de cómo enfrentar el problema de la desigualdad social y del ingreso económico, ¿no? En la sociedad. Y bueno, ahorita voy a entrar un poco a este punto, pero ¿de dónde venimos en el programa incluso y nuestra participación como Bester? Bueno, nosotros como Bester nos hemos dedicado durante 25 años al desarrollo de las empresas en México, en diferentes lados de la República, y normalmente hemos trabajado con empresas medianas tirándole a grandes y grandes, ¿no? Sin embargo, precisamente desde hace 3 años nos dimos a la tarea de ver qué estaba sucediendo en el mercado y precisamente descubrimos que las pymes era muy necesario atender a las pymes principalmente también para lograr los objetivos que tenemos como Grupo Bester, que nosotros queremos a través del mejorar la competitividad de las organizaciones, mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad, ¿no? y de las sociedades donde estamos involucrados como Bester. Y nos dimos cuenta que así como aquí el Banco Mundial está comentando que la forma más efectiva de resolver el problema de pobreza y desigualdad económica en las sociedades es potencializando a las pymes, pues entonces también hicimos como Bester un plan de trabajo para apoyar a las pymes a desarrollarse. El problema con los que nos hemos topado principalmente en Yucatán, y lo digo aquí al aire para que todos aquellos dueños de negocios que nos están escuchando, dueños de pymes, se sacudan un poco y decir, ustedes son pieza clave para el desarrollo de una sociedad. Entonces, es importante que tomen decisiones para desarrollar a su empresa. ¿Quieren trabajarlo con Bester? Contáctenos. ¿Quieren trabajarlo con alguien más? Háganlo. Lo importante es que tomen la decisión de desarrollar su pyme, porque son pieza clave en el desarrollo económico y la solución de la pobreza en nuestra sociedad. Correcto. Fíjate que mencionas algo importantísimo, que es romper ese paradigma de empresarial, sobre todo de los pequeños, en el que o estamos esperanzados a lo que el gobierno me da, o venderle al gobierno, o bajar recursos de algún proyecto o de algún programa. Esa cultura del dame, del estar recibiendo, pues es muy mala esa cultura. Vean a dónde nos ha llevado, no nos ha dado absolutamente nada, y menos con la corrupción rampante que tenemos, pues esos recursos no llegaron ni a las empresas. Entonces, y hay que ponernos la visión que estás diciendo, o sea, en nuestras manos está el abocarnos al desarrollo propio de la empresa, porque contamos con los elementos y con la consultoría, por ejemplo, uh-huh. como Bester, que tenemos los elementos ya aquí en nuestro país para hacerlo. Claro. La tecnología, los modelos de consultoría. Y si se cree que todavía no lo tenemos, pues vamos a desarrollarlo. Eso ¿no? iba yo. Así es. Y si no lo hacemos, claro. Y podemos desarrollarlo. Mira, Anabel González, que es la directora superior del Departamento de Prácticas Mundiales de Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial, ¿no? O sea, este peso tiene. Define algo bien importante de los emprendedores. Bueno, lo primero que quiero decir es que un emprendedor no necesariamente, como a veces se tiene la idea, ¿no? Un emprendedor no es el chavo que sale de la carrera y quiere empezar su empresa. Un emprendedor Según esta directora superior del Departamento de Prácticas Mundiales de Comercio, los emprendedores tienen ideas de negocio con el potencial de transformar a las comunidades locales. Absolutamente. ¿No? O sea, ¿qué definición? O sea, ¿qué fondo en esa definición? Emprendedores son los que tienen ideas de negocios con el potencial de transformar a las comunidades locales. Fíjate, Entonces, con esa visión. Y otra vez regresamos, hace algunos programas lo comentábamos, el back to basics, a ver. Correcto. ¿Por qué estamos tratando de hacer cosas impresionantes? Mejor vamos a hacer el ABC. Vamos a enfocarnos al ABC de los negocios, regresemos a las bases del negocio y regresemos a la base desde lo local. Entonces, desarrollemos lo local y luego entonces empezaremos a comernos el mundo. Los japoneses tuvieron un gran ejemplo cuando quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y su estrategia, su principal estrategia para ingresar lana fue... Y mejoremos nuestra calidad, mejoremos nuestra competitividad para venderle al mundo y poder entonces traer dinero a Japón. Fíjate, eso es lo que tenemos que hacer. Y déjenme decirles una cosa, la posición geográfica, económica, social de la península está tomando relevancia para hacer eso. Pues ya no más falta tener esas empresas que utilicen toda esta infraestructura que está llegando. Y nos hagas, qué interesante el concepto. Pero bueno, gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó en esta parte del programa. Cámbiele ahora a nuestra página de internet y nos puede seguir escuchando. www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Linda canción, amigos. Home. Este es un sencillo original del músico canadiense Michael Bublé, tomado de su álbum que llegó al número uno, It's Time. La canción ha tenido una buena recepción por parte del público de todo el mundo. ¿Cómo no? Linda canción. ¿Quién no la recuerda? Esto fue del 2005. Buena música, gracias a usted por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale al radio, baje la velocidad, baje los cristales, hoy no hace calor, y disfrute de estas noches esplendorosas aquí en la ciudad de Mérida. Tenemos bajas probabilidades de lluvia, ayer cayó uno que otro aguacerillo por ahí, pero pues... tenemos encima el frente frío número 15, creo, y pues ya el fin de semana va a estar sensacional. Así es de que quédese con nosotros por lo pronto aquí en Fórmula en los Negocios. Laura, ¿nos traes un consejo seguro? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, pues hoy les voy a platicar por qué contratar un seguro de casa en estas épocas y más que nada ahora que están por recibir su aguinaldo o pues se incrementan las ventas, etcétera. Y muchas veces en diciembre siempre buscamos en qué vamos a invertir, en qué nuevo vamos a comprar o qué siempre hemos postergado para comprar y que pues normalmente en diciembre pues es cuando finalmente nos animamos. Y bueno, esta no es la excepción. Si has pensado siempre en asegurar tu casa, fíjate, ahorita ya puedes asegurar tu casa contra hidrometeorológicos, o sea, contra ciclones, porque durante la época de ciclones se cierran las inscripciones y pues no puedes asegurar tu casa una vez que ya tenemos esa temporada encima. Entonces, para empezar, ahorita en diciembre ya la puedes contratar y estar cubierto todo el año, así que el próximo año, cuando empiece la temporada de ciclones, pues no estés ahí medio cardíaco para ver si nos toca o no nos toca, porque a veces sí nos pasa. Sí, pues sí. Y bueno, otras ventajas que tiene tener un seguro de tu casa es que, mira, a tu personal doméstico lo puede cubrir para caso de accidente. O, por ejemplo, algún trabajador que vaya a hacer algo a tu casa, pues bueno, si en un momento dado te quieran hacer responsable a ti, pues tu seguro de tu casa te puede ayudar para ese accidente. Por ejemplo, objetos electrónicos personales, si sufres un robo o un asalto con violencia en la calle, también quedan cubiertos. El robo de dinero con violencia, ya sea dentro de la casa o al estar retirando dinero en los cajeros. Ojo, solo algunas aseguradoras manejan estos rubros, pero bueno, usted se puede informar con nosotros. También ampara al asegurado y a dependientes económicos por actos accidentales que puedan causar, ya sea que por montar en bicicleta sin querer pasas y raspas un coche, ya sea que vas al súper o a una tienda de arte y rompes algo muy caro, pues bueno, tu seguro de casa, a todos los integrantes de tu familia te pueden proteger con esto. Y así muchos puntos más, pero bueno, creo que estos son los más importantes el día de hoy. Así que si siempre has querido tener un seguro de casa y estar más tranquilo, pues aprovecha ahorita en esta planeación de fin de año para iniciar muy bien el próximo año. Y bueno, puedes contactarnos a... Búscanos en nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbenos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos agendarte una cita para recibirte y asesorarte para estos seguros de casa que son tan importantes y convenientes. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, es el momento de planear estos medios de seguridad, de seguros para tu casa. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Guillermo Vela Monforte, director general de Bester Consultores, y nos trajo este tema, cómo ver cómo puedo hacerle en mi empresa para integrarme a este mundo competitivo, que mire, va a venir, o sea, lo que nos está platicando Guillermo es sorprendente de cómo hasta a nivel internacional está el mundo y los gobiernos entrando a estos apoyos, diría yo, o a el promover que nos volvamos competitivos y productivos realmente, ¿no, Guillermo? El programa pasado hablábamos un poco de este concepto de competitividad y ustedes van a ver que va a ser un concepto que se va a empezar a escuchar muchísimo más, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Correcto. A nivel nacional, no sé si tanto por el gobierno, pero más por las organizaciones preocupadas por el desarrollo de las empresas. Y ya decíamos que estas organizaciones están preocupadas por el desarrollo de las pymes porque ven en las pymes el motivo o la solución para ir disminuyendo la pobreza en la sociedad. Ahora, es bien importante también decir que no todas las pymes van a ser acreedoras o beneficiarias de un apoyo de este nivel internacional, ¿no? Lo primero que tiene que demostrar una pyme es que tiene las bases sólidas para poder desarrollarse como empresa y ser de este grupo que esté impactando también en su sociedad. Y para que esto se logre, para que las empresas puedan tener acceso y ser de las, no decir seleccionadas, pero de las que participen en este grupo de pymes que desarrollan las sociedades, pues tienes que tener ciertas bases, ¿okay? Por supuesto. Y estas bases son las que van a lograr contratando gente que les apoye en ese desarrollo. Puede ser a un consultor, puede ser a un director que haya trabajado en otras empresas que lo quieran contratar para que trabaje internamente. Pero en Bester, como comenté en el primer bloque, hemos desarrollado un plan de trabajo para desarrollarte a ti como pyme y llegar a tener la posibilidad de estar dentro de esas pymes que desarrollen a la sociedad, porque incrementan su capacidad, incrementan su productividad y todo esto les va a llevar a ser más competitivos. Y al ser más competitivo, ¿qué logramos como concepto? ¿No? Decíamos la vez pasada, competitividad es ser preferido por el cliente. Así de simple. ¿No? Entonces, ¿cómo la empresa va a tener más ingresos? ¿Cómo va a tener más recursos? ¿Cómo va a poder crecer? La única manera de crecer es siendo preferido por los clientes. Si logro mejorar esa competitividad, participaré en el grupo de empresas pymes que se están desarrollando y desarrollan a su comunidad. Fíjate, Guillermo, qué importante lo que estás mencionando, porque nosotros como empresarios no tenemos que buscar que nos vengan a dar o sentarnos a esperar a ver si me llegan, me tocan la puerta y me dicen, vengo para traerte el apoyo. O como mucho sucedió en el sexenio pasado, hubo mucha cantidad de dinero que a través del gobierno se bajaba, todo mundo te platicaba, no, pues voy a bajar recursos del gobierno, pensando que ese era el objetivo fundamental de la empresa, y no lo es. Claro. O sea, esos recursos, como tú dijiste, bueno, si bien es un recurso económico importante, pero la parte más importante es el desarrollo de mi propia empresa, independientemente del recurso. Sí, es que la primera pregunta es una visión diferente. ¿Dónde quieres estar en 5 años? ¿Dónde te ves correcto, en 5 años? Pues si en 5 años me veo en el mismo lugar donde estoy, pues baja los recursos y cómprate un coche nuevo, ¿no? Pero si en 5 años... Muchos lo hacen, sí, pero si en 5 años, si yo prefiero no comprarme un coche nuevo hoy y usar esos recursos para que en 5 años me compre 3 o 4 con los recursos de mi propia empresa, pues esa es la mentalidad que queremos, ¿no? Para desarrollar a las organizaciones. No, y acudir a empresas como Vester Consultores, porque pues ahí está la manera de sí tener esa visión a 5 años y en quién te quieres convertir o cómo quieres ver a tu empresa, independientemente de los recursos. Claro. O sea, esa visión es la que debemos... Por eso buscamos empresarios, porque para mí la diferencia de un empresario, alguien que tiene un negocio nada más, un empresario es el que se preocupa por el desarrollo de su empresa. Correcto. Dentro del desarrollo de una comunidad. Correcto, es una definición clarísima. Y pues bueno, ahí está la invitación, amigos, y los invito a que bajen los documentos que usamos para estas conversaciones, porque ahí hay datos importantísimos de lo que estamos diciendo y que usted debe de tomar la decisión adecuada. Y mire que ya el mundo, ya el cambio llegó, o sea, sí. Ya no hay nada más que esperar, pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Sitting on a rainbow, I got that string around my finger. Oh, what a world and what a life, I am in love. I've got a song that I sing. I got the war on a string. Qué linda canción esta. Es un clásico, amigos. Esta canción fue escrita en 1932. Es una canción popular de jazz compuesta por Harold Arlen. Y bueno, pues la han cantado. ¿Qué le puedo decir? Este cover que tenemos, que escuchamos, fue de Michael Bublé. Pero bueno, pues la cantaron desde Bing Crosby, Louis Armstrong, Lee Willis, Perry Como, Frank Sinatra, Luis Prima, en fin. Buena música, buena selección. Mire, con esta noche así linda, un vinito en su terraza, o poniendo el arbolito, un vinito, buena música, y la va usted a pasar de maravilla, ¿no? Con esta noche tan el clima todo, ¿verdad? El clima está de lujo, se saca un pancito, un quesito, un jamoncito, y pues ya, ¿para qué preocuparse? Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Hike Vision Store. Mire, RTM Seguridad inició su actividad en la industria de sistemas de seguridad en el 2003 cerca de cumplir 15 años de ofrecer sus servicios manteniendo su calidad, pero sobre todo logrando su objetivo principal, tener clientes 100% satisfechos. Es por eso que en asociación con Hikvision, el mayor proveedor mundial de productos y soluciones de videovigilancia, hemos creado Hikvision Store en 3 sucursales en operación y la reciente última sucursal de Mérida, con proyección a expandirnos en el resto del territorio nacional, ofreciendo la gama más completa de cámaras, controles de acceso, cercado perimetral, sistemas de alarmas, detección de incendios, redes y telefonía. Verdaderamente son equipos profesionales. Aquí ha estado con nosotros Jorge López, que es el director de Hikvision, y pues nos ha platicado de todo lo que tienen, así es de que márqueles al 948-3458, haga una cita con ellos, o visítelos en su página web rtmseguridad.com.mx o en la fanpage Hikvision Store. Bien, ahí tiene usted, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Guillermo Vela Monforte, director general de Bester Consultores, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Tan interesante el tema de hoy, la conversación de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, Guillermo, con todo lo que hemos platicado, ¿cuál sería el mensaje final para tanto para los que tienen sus pymes, pero yo creo que también para nosotros los consumidores, ¿eh? Uh-huh. Sí. Bueno, para nosotros como consumidores, ahorita voy a mencionar para los pymes porque tengo 6 puntos en los que Bester les va a ayudar, pero para los consumidores creo que hay algo bien importante que se está gestando, que es el en las cámaras empresariales ahorita, que es lo de Hecho en Yucatán. Ah, okay. Entonces ahí está, creo que ya una primera iniciativa muy interesante para empezar a trabajar en este sentido de consumir lo local y consumir lo nuestro. Ahora, aquí lo importante no es nada más que consumamos lo nuestro por consumirlo, sino que es importante que consumamos lo nuestro y que estemos seguros de que la calidad de lo nuestro es muy buena. Claro. Correcto. ¿Okay? Entonces, por eso suma todo lo que he comentado. El programa Hecho en Yucatán está excelente, me encanta, y ahora nos falta que las empresas, que muchas de ellas ya están en un nivel muy bueno de calidad, pero las que se vayan sumando garanticen también que la calidad que van a ofrecer es una calidad buena. Entonces, yo quiero mencionar 6 puntos que como Bester podemos contribuir a tu organización. El primero es podemos contribuir a definir con claridad a dónde quiere ir. ¿A dónde quiere ir la empresa? Claro. ¿Cómo se visualiza la empresa en 5 años? Me ha tocado en varias ocasiones estar con grupos de directores o con la misma gente directora de las pymes, que yo les pregunto independientemente este punto, ¿cómo se ven en 5 años y cuáles son los objetivos a 5 años? Y cada uno me responde cosas diferentes. Entonces, este es un primer factor. Les podemos ayudar metodológicamente, porque yo creo que ustedes pueden decir, no, ¿para qué? Mejor nos reunimos mañana y lo definimos. Hay métodos no, claro, para llegar a definirlo con mayor claridad y para poder dar seguimiento. Entonces, te podemos ayudar como PYME a definir con claridad a dónde quieres ir. El segundo elemento que podemos contribuir a tu PYME es, te podemos ayudar a saber cuáles son esas personas que necesitas para lograr a ese lugar donde quieres ir. Porque yo puedo definir el rumbo, puedo definir el destino, pero ahora, ¿qué personas necesito? Claro. Tanto en su perfil como en el organigrama, para lograr ese a donde quiero ir. Entonces, la segunda cosa que podemos ayudarte como PYME es, ¿cuáles son las personas y dónde están esas personas para lograr ese destino que estás diciendo? El tercer elemento es saber las métricas que necesitas para controlar tu camino de donde estás a donde quieres ir. ¿Cómo vas a medir que estás avanzando por el camino correcto? En un barco existen muchos controles para ver si estás yendo por el rumbo correcto, si el GPS te está llevando por el mismo camino, si la gasolina que tiene te va a dar para llegar a donde quieres ir, y muchos controles para manejar. Entonces, ¿qué controles estás teniendo en tu empresa que te aseguren que vas a poder llegar al destino que definiste en el punto número uno. El cuatro es saber el tipo de cliente que necesito buscar y qué le debo de ofrecer. Claro. Porque claro, para llegar a ese lugar donde yo definí, pues necesito hacerlo a través de mis clientes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de clientes que necesito y qué le debo de ofrecer a esos clientes que defino con mis necesidades? El quinto punto es desarrollar una correcta y adecuada administración para tu negocio. Comentábamos en programas anteriores, la mayoría de los dueños de pymes pues son profesionistas en algo, profesionistas en ingeniería, son... No tienen la idea muy clara de lo que quieren, y como producto, y lo han ofrecido y han crecido de esa manera en el mercado. Pero el crecimiento sólido no es nada más con tus conocimientos técnicos, sino que hay que desarrollar conocimientos administrativos de tu negocio. Entonces, el punto 5 en el que Bester puede ayudar a las pymes es desarrollar la correcta y adecuada administración para tu negocio. Y el punto 6 es saber los indicadores financieros que debo de tener, porque finalmente una empresa busca obtener utilidades. Por supuesto. Entonces, ¿cómo debo manejar mis indicadores financieros? ¿Cuáles son los correctos indicadores financieros para estar seguro de que lo que estoy haciendo está bien hecho y me va a dejar las utilidades que quiero como dueño y me va a dejar los rendimientos para poder reinvertir y poder seguir creciendo el negocio? Estos son muchas otras cosas más podemos ayudarles como Bester, pero estos 6 puntos son los que van a hacer que tu empresa sea mucho más sólida. Es como lo dijiste, son las bases y de cualquier empresa. Exacto. O sea, estos 6 puntos, amigos, si no los tiene o no se los imagina o los quiere desarrollar o los tiene pero no ha sabido cómo, háblele a Bester. ¿Dónde pueden localizar? Bester.com.mx. La página de Bester, la página web, que es Bester.com.mx, ahí pueden encontrar una explicación de nuestro modelo de negocio y de calidad, de algunos de los servicios que estamos comentando aquí, pero también pueden ver la documentación de casos de éxito. Somos una empresa que tiene 25 años de experiencia en el mercado. No les vamos a dejar mal. Tenemos un total profesionalismo para obtener resultados que está esperando nuestros clientes. Pues ahí está, Guillermo. Muchas gracias. Y ahí tiene usted la información. La decisión es suya, pero le pido un favor. Tome acción. Hágalo. Pruébelo. Y luego platicamos. Gracias, Guillermo. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.